David Pierre Fila, cineasta africano, llegó desde el pasado día lunes hasta nuestro país, esto con motivo de la presentación del ciclo de cine africano en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, mismo que arrancó el pasado miércoles y que cerrará sus presentaciones este domingo. Alex Mora conversa con Pierre Fila y Lilian Grande, representante de la Fundación ARIC. Adelante, Alex, tienes la palabra. Bien, seguimos acá en el noticiero Zona Cultura junto a dos invitados muy especiales. Origen y Resistencia es como nos presenta el tríptico, precisamente para que todos nuestros oyentes, todos los aficionados, los cinéfilos, hasta el próximo domingo 25, la sala Alfredo Pareja 10 Canseco les espera, como siempre, con una entrada libre para que se acerquen y conozcan más precisamente de la cultura de África. Esta mañana nos acompaña Lilian Granda, representante de la Fundación ARIC, y también David Pierre, que es cineasta. Bienvenidos, gracias por acompañarnos acá en nuestro noticiero. Y queríamos que nos cuenten, en primera instancia, David, que nos cuente qué es el cine africano, cómo entenderlo desde acá, desde nuestra cultura. Bienvenido. Hola, soy David Pierre Fila, vengo de Congo, Brazzaville. Soy cineasta africano. El cinema africano es venu très tard. El cine africano llegó muy tarde. Dans les années 60, après les indépendances. En los años 60, después de las independencias de los países africanos. C'était un cinéma de réveil et de sensibilisation. Era un cine de despertar y de sensibilización, de conciencia. Parce qu'au sortir des indépendances, fallait que les cinéastes filment leur société. Porque al salir de las independencias hacía falta que los cineastas registren a sus sociedades. Donc c'est pour ça que beaucoup de cinéastes ont été formés à Cuba, à Moscou. Por eso muchos cineastas se formaron en Cuba y en Moscú. Parce qu'il fallait un autre regard sur nos sociétés. Porque hacía falta otra mirada sobre nuestra sociedad. Parce que ce cinéma, bien sûr, on a été tous formés à l'école occidentale. Porque el cine, aunque han sido formados todos en el cine occidental. Donc à l'image encore du colonisateur. Pero todavía tenían la imagen del colonizador. Donc fallait que les cinéastes se forment à une autre façon de faire le cinéma. Hacía falta que los cineastas se formen desde otra forma de ver y hacer el cine. ¿Cuál ha sido los documentales, las películas que más impacto generaron en los primeros años del desarrollo ya del cine africano? Je veux dire que d'abord je vais d'abord le premier film africain a été fait en 55 par un groupe d'étudiants à Paris. El primer film africano fue hecho en los años 55 por un grupo de estudiantes en París. Comme ils n'avaient pas l'autorisation de tourner en Afrique. No tenían el permiso para filmar en África. Donc ils ont tourné à Paris, le film s'appelle Afrique sur scène. Entonces lo grabaron, lo filmaron en París y la película se llama África en escena. Mais le premier film africain a été tourné par le grand cinéaste africain Sombène Ousmane. Dice, pero la primera gran película africana fue filmada por el cineasta Sombène Ousmane. Sombène Ousmane. D'origine sénégalaise. De origen senegalés. En 1963. En 1963. Si hacemos una especie de comparativo con el cine y el desarrollo del cine en África, con el continente de acá, el continente sudamericano, con América en general, ¿cómo estaría la relación en la actualidad? La lucha. Ben, je crois qu'aujourd'hui, tous ces cinémas, notamment les cinémas d'Amérique du Sud et les cinémas d'Afrique, sont tous concentrés vers une autre image de l'Afrique, une autre image des Amériques. Es la lucha, dice. Yo creo que están concentrados tanto el cine africano como el cine latinoamericano en reflejar una imagen propia cada uno de su continente, desde sí mismo. Parce qu'aujourd'hui, avec ce monde global, le monde de Coca-Cola, on veut effacer toutes les cultures. Porque ahora con esta globalización, este mundo de la Coca-Cola, queremos borrar todas las culturas. J'ai présenté mon film sur les chemins de la rumba à Puerto Rico. Yo presenté mi película por los caminos de la rumba en Puerto Rico. Ce film parle des origines de cette musique qu'on appelle la rumba. Esta película habla de los orígenes de esta música que llamamos rumba. Partie donc des côtes africaines au 14e, 15e siècle, donc est arrivée ici. Es de la rumba que salió de la costa africana en el siglo 14, 15 y que vino hacia acá. Il faut pas oublier que les objets et la musique ont voyagé. No hay que olvidar que los objetos y la música también viajaron junto con las personas. Donc, arrivé dans le continent sud-américain, cette musique est partie des côtes congolaises, a changé de nom, est devenue rumba. Este ritmo que salió del África con el nombre cumba y que llegó a América, al Caribe y América del Sur, cambió de nombre y se le llamó rumba. Mais cette rumba, zumba, s'est enrichie de sons différents. Elle est revenue en Afrique. Y esta rumba, enriquecida de sonidos diferentes en el Caribe, sobre todo, rumba, zumba, que también se le llamaba, volvió al continente africano. Et c'est ce que explique ce film, c'est que cette musique a apporté de la joie, a apporté du bonheur à tous ces gens qui sont partis, qui sont arrivés dans les Amériques. Lo que dice, lo que cuenta la película es cómo esta música puede aportar alegría, gusto por la vida a todas estas personas que fueron sacadas del continente africano. Et c'est ce que j'ai voulu montrer, c'est que la part de l'Afrique dans le monde est très importante. Yo lo que quiero mostrar es que esta parte del África, que es el África Central, es muy importante para todo el mundo. David, ya nos adelanta usted de lo que es esta película que se muestra. ¿Cómo fue el trabajo ya en cuanto a preparación, a equipo de trabajo, valga la redundancia, y la producción y difusión de su documental? Ça a été un long travail, parce que un film, quand il n'y a pas beaucoup d'argent ou quand il n'y a pas d'argent du tout, faut trouver une façon de fabriquer le film. Fue mucho trabajo porque cuando una película no tiene financiamiento o tiene muy poco financiamiento, hay que trabajar bastante para que se pueda realizar. On a tourné, par exemple, ici à Esmeralda, grâce à la Fondation Arig et à Liliane Grandin, on a pu tourner des images ici, des interviews ici aussi. Nosotros filmamos aquí en Esmeraldas gracias al apoyo de la Fundación Arig y de Liliane Grandin y pudimos filmar las imágenes que van a ver en la película. On a tourné en Côte d'Ivoire, on a tourné au Congo Brazza, on a tourné en Angola. Filmamos en Costa de Marfil, en Congo Brazzaville, en Angola. Toute cette partie où cette musique avait voyagé. En todos los lugares donde esta música, por donde esta música viajó. Et on s'est rendu compte que, comme je disais tout à l'heure, les mots et les objets et la musique ont voyagé à travers le monde. Así nos damos cuenta, como dije hace un momento, que la música, los objetos, las personas viajan por el mundo. On prend par exemple un mot comme quilombo. Quilombo dans ma langue Congo veut dire un lieu sûr, un lieu sacré, un santuaire. Por ejemplo, si tomamos la palabra quilombo, que viene de lengua bakongo, quiere decir un lugar sagrado, un santuario. Et on se rend compte que ce mot est important parce que ça a permis la réunion ou la réunification des gens qui ne parlaient pas la même langue, des Noirs venus d'Afrique et des Indiens qui étaient sur place, qui se sont battus contre l'oppresseur espagnol. Y esto es muy importante, este espacio, porque era el lugar donde se juntaban los africanos venidos de diferentes lugares del África y también los indígenas que se encontraban igualmente sometidos a los opresores conquistadores de la época de la colonia. Y es lo que raconte sur les chemins de la rumba. Eso es lo que cuenta los caminos de la rumba. Mais c'est vrai que ça a pris du temps parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent, donc on a pris le temps de travailler, de monter, de mixer. On dirait que c'est 2 années, 3 années. De 2 à 3 ans fue el tiempo que tomó hacer la película por esta falta de financiamiento para hacer todos los procesos de la realización, de filmación, de montaje, de postproducción. C'est ça le luxe quand il n'y a pas d'argent en même temps. Ese es el lujo que nos podemos dar cuando no hay mucha plata, tomarnos el tiempo. En cuanto a los países, las ciudades donde se ha sido ya presentado el documental, ¿cómo usted ha visto la recepción de la gente, la crítica de la gente, de la gente en particular y de los expertos en cine? El film, il a fait le tour du monde, maintenant, grâce aux instituts français et à la Cinémathèque Afrique. Gracias al Instituto Francés y a la Cinémathèque África, la película ya ha dado la vuelta al mundo. Et aujourd'hui, le film a été apprécié et moi, j'ai pu voyager un peu avec le film et je me suis rendu compte que les gens étaient en demande de ces choses, de ces sons qui sont partis d'Afrique. Yo he podido viajar con la película a varios lugares y me he podido dar cuenta que la gente necesita conocer, que necesita darse cuenta de dónde vienen los orígenes, que les ayuda a ellos a su propia identidad. Et ça a été une très belle surprise pour moi de constater que ce film rendait les gens quelque part heureux. Y para mí ha sido una gran sorpresa y muy grata el constatar que el ver la que cómo la película les puede aportar eso a las personas y a la vez darles mucha alegría. Que le métier est, c'est vrai, difficile, mais ça permet de garder la mémoire et surtout de donner une identité aux gens qui alors qu'ils pensaient qu'ils avaient perdu leur identité. Es muy grato también darme cuenta que esta película les ha permitido a la gente encontrar su identidad porque pensaban que ya estaba perdida. Bien, David, también sobre la Le Sapeur, que también es su Le Sapeur n'est pas prêt, c'est toujours pareil, hein, parce que quand il n'y a pas beaucoup d'argent, on prend le temps. Et j'étais parti à Brazza chez moi, et je pensais que le film serait terminé. Y David, en general, para hacer una invitación al público a que observe, como decíamos, la primera, que va a ser Los Caminos de la Rumba, su documental, en general, de todo lo que vamos a presentar acá en Cinemateca, ¿qué les puede decir a ustedes, usted a la gente, del cine africano y de lo que se va a exponer en Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? C'est important de montrer, oui, de montrer ce film ici parce que il a été fabriqué aussi en Équateur. Es muy importante mostrar esta película Los Caminos de la Rumba porque se ha hecho también una parte en Ecuador. Et c'est vrai qu'on peut faire des partenariats avec l'Afrique et je prends l'Équateur, le pays que j'aime beaucoup et que parce que j'aime les gens qui m'ont accueilli. Et pour moi, c'est important de montrer qu'il y a des relations, les mêmes relations entre l'Afrique et l'Équateur. Es muy importante para mí desarrollar los lazos con América del Sur, especialmente con Ecuador, porque es la gente que me ha acogido y que el crear lazos y reforzar la relación, yo creo que es muy importante y necesario. Parce que les combats qui sont menés ici sont les mêmes combats que nous défendons et nous continuons en Afrique. Porque los combates que se pueden estar realizando aquí son los mismos que tenemos allá, que son los mismos de fondo. C'est ça qu'on dit. Yeah. Alors c'est parce qu'on l'a dit déjà au début. Es justamente eso para el público. Ya en la parte final de esta nota queríamos preguntarle, David, usted también ya obviamente por el tema de lo que se grabó en Esmeraldas y la cercanía con Ecuador, ¿cómo lo ha pasado aquí? ¿Cómo siente nuestro país y el cine? Una opinión suya también sobre el cine que se realiza acá en Ecuador. C'est toujours difficile, hein. C'est toujours difficile de faire un film, rencontrer des gens, laisser des traces. Mais l'idée, c'est continuer à rêver. Dice, es muy difícil hacer una película, dejar huella, pero lo más importante es seguir soñando. Et quand on atteint, c'est-à-dire qu'on touche son rêve de rencontre, d'être bien, de bonheur avec les gens, parce que c'est ça. C'est-à-dire que moi, mon expertise aujourd'hui, c'est faire partager ce que je sais faire. Et cette partie a besoin de nous autres aussi, de dire que vous n'êtes pas seuls, mais nous aussi, on mène les mêmes combats et on veut être ensemble pour remplir ce beau monde. Puedo decir que lo que me interesa es hacer saberle al otro que no está solo, que estamos juntos y que somos parte de un todo y que podemos trabajar juntos para lograr. Bien, en la pregunta final, más que pregunta, pedirle tanto a Lilian que le agradecemos la traducción que nos ha realizado y también la entrevista previa que realizamos precisamente el pasado lunes. Pedirles a los dos que realicen la invitación a nuestros oyentes de Zona Cultura y en general a todos los que siguen la 100.9 y 940M en AM, que realicen la invitación para que el público asista desde este miércoles y hasta el día domingo a la muestra de cine africano. Por favor, David. Muchas gracias a la Cinemateca. Yo quiero invitar al público que nos está escuchando y que pueda compartir con las personas que pueda... que esta muestra es única. Esta muestra trae películas sobre todo del África Central, de la parte media del África, que reúne algunos países, para que conozcamos un poco más de cerca lo que se está haciendo ahí. El África no es solamente los barcos que se ven en el Mediterráneo, sino que también son muchas personas que están buscando, que están luchando y trabajando por realizar sus sueños, por tener una vida digna en medio de todas las adversidades que conocemos, que suceden. Pero para que tengamos una mirada más de cerca, más directa, ofrecida además por alguien que es de ahí y que tiene otra visión, otra parte de la realidad que completaría a la nuestra. Por habernos acompañado acá en Zona Cultura. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Gracias a usted.